Yusei. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Venus versus Marte. Con Eduardo Lobo. Mi nina tora, y tora, tora, tora. Si mamá, si mamá, y catora, tora. Mi nina tora. Siete de la noche con 2 minutos. Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa Venus versus Marte. Y de nuevo, Marte, ¿cómo estás? Muy bien, Venus, ¿y tú? Súper bien. Y pues que el lobito se fue de vacaciones y sigue vacaciones y va a estar de vacaciones. Pues por lo visto, ¿no? Quiere que lo saquemos del programa o algo. Yo creo. A ver si no nos sacan a nosotros. Sí, ¿no? Va a hacer falta el lobillo. Sí, sí. Y bueno, pues hoy vamos, saludos lobillo, ¿no? Por ahí, por donde andes. Hoy vamos a hablar acerca de un tema muy interesante, acerca de la mente. Consigue lo que quieras a través de tu mente. Y bueno, para las personas que quieren participar, de acuerdo al tema, tengan alguna opinión, nos pueden escribir ustedes a través de la página www.sexylorradio.com o a través de Facebook nos pueden encontrar como Sexylorradio. Y bueno, muchas son las que filosofías, teorías que utilizan para decir que todo lo que piensas lo puedes atraer con tu mente, ¿no? Muchas, muchas. Son muchas. Pero bueno, de verdad sí existe una estrategia mental, ¿no? Que nos dicen que sí podemos conseguir lo que nosotros queramos a través de nuestra mente. ¿Cómo ves eso, Marte? Pues yo creo que hay que tener cuidado con lo que desea uno, ¿no? Si puede, todo lo que puedes imaginar lo puedes atraer, pues entonces ten cuidado con desearle cosas malas a los demás o imaginarte que algo malo te puede pasar a ti, porque lo puedes estar trayendo hacia tu consciente, hacia tu vida, ¿no? Sí, y a veces también las cosas que no quieres, pero las estamos pensando, pues también es una forma de atraerla. Como por ejemplo, hoy me pasó a mí que yo estaba pintando con una brocha y dije, nunca se me ha caído la brocha, ¿no? Y ahorita, que no se me vaya a caer ahí porque va a ser muy difícil sacarla. ¿Qué pasó? Se te cayó. Se me cayó. ¡Oh! La mente, lo que está haciendo, ¿no? Exactamente, es Exactamente, el principio de esto es, pues es que hay que tener cuidado con los pensamientos, es lo que es más difícil de estas leyes que se inventaron de la atracción y de cybernetics, como se llamaba la primera versión de la ley de la atracción, ¿no? Hace mucho tiempo, en los 80s creo que salió un libro del creador de la iglesia de cientología, ¿no? Él fue el que sacó un libro que hablaba de este tipo de pensamiento, de controlar y pedir y atraer hacia tu vida. Uh-huh. Bueno, y eso es muy interesante porque mucha gente está consciente y de repente, o sea, está consciente de la ley de la atracción, ¿no? Y tratan de pensar cosas buenas, cosas positivas para atraer eso a su vida, pero en el momento en que se les va la onda, se desvían y están pensando en cosas negativas, se sienten culpables, se sienten mal y sienten miedo ya a lo que les pueda pasar. Entonces viene ahí como un tipo paranoia, ¿no? También que no es bueno. Sí, también está la gente que después de que ya trajeron algo a su vida, dicen que ellos lo enunciaron y por eso existen. O sea, siempre hay un paralelo entre lo que uno consigue y los sueños y las cosas que vemos más allá de nuestro propio enfoque, ¿no? Enfoque como personas. Podemos ver más allá cuando uno se sale de sí mismo y se deja llevar, ¿no? Uh-huh. Puede llegar a ver lo que hay en el destino. Otros dicen que, o sea, te puedes conectar con el todo y eso te da un destellos de lo que se viene en tu vida. Uh-huh. Sí, y aparte, hablando con referente a la ley de la atracción, ¿no? Y todo lo que conllevan otras filosofías que utilizan para atraer las cosas. La verdad es que también han descubierto con respecto a eso, o esos temas, es de que cuando uno está pensando algo que quiere atraer, que quiere tener tal dinero, pues también empieza a cambiar su forma de pensar, ¿no? O sea, ponerle más atención al objetivo que él quiere. Si quiere ganar más dinero, pues obviamente va a empezar a ver las oportunidades que antes las pasaba desapercibidas, que si escucha de algún negocio, que si escucha de algún trabajo que te pagan bien, que si escuchas algo así, pues lo empiezas a llevar a cabo, ¿no? Entonces por eso empiezas a atraer también las cosas, empieza a dar como una cadena de acciones, que cuando no tienes el enfoque o no estás con ese objetivo ya en la mano, en la línea o escrito, pues es muy difícil, ¿no? Llegar a tu meta o a tu punto que pues que sí, esperabas. Exactamente, o sea, hay desde los gurús de la ayuda personal, bueno, a cada una persona les enseña cómo mejorar en su vida, ¿no? Y ese tipo de gurús pues te enseñan a poner algo en enfoque y enfocarte tan severamente o tan concentradamente en ese objetivo que obviamente lo vas a alcanzar, ¿no? Tarde o temprano, mientras más esfuerzo le pongas, pues más rápido, ¿no? Pero es obvio lo que te están diciendo, o sea, es como los que decimos, compramos un carro rojo y de repente todos los carros que vemos en el camino son rojos. ¿Por qué? No porque haya más carros rojos, sino porque pones más atención en el color rojo. Entonces es lo mismo, nosotros no sabemos cuántos carros blancos había hasta que compramos un carro blanco y de repente parecía que todo mundo trae un carro blanco, ¿no? Sí, o vas nada más ahí por la calle, ¿no? Y dices, oye, traigo un color de una camisa o algo que no es usual, ¿no? Yo creo que soy la única persona que trae, y de repente empiezas a ver, ¡ah, trae el mismo color! ¡Y trae el mismo color! ¿Por qué? Porque estamos pues pensando en ese color, ¿no? Sí, a mí me pasó en Japón. Estando en Japón para el mundial, pues es obvio que no ves mucho de tu país, pero al estar pensando en México y en la selección todo el tiempo, veíamos, yo lo que llegué a ver fueron camisas de los Pumas. De los Pumas. Y entonces era raro porque, o sea, pues no era realmente lo que estaba pensando, pero no recuerdo haber visto mucho de Chivas, ni de América, ni de Cruz Azul. O sea, el punto es que había mucho, entre la gente que fue al Mundial de México, había gente que se ponía las camisas de Pumas, y por eso los reconocí inmediatamente, ¿no? Pues tú eres mi cuate, ¿no? Eres mi gemelo. Exacto, entonces ese tipo de cosas, pues es las que la mente obviamente fabrica para ti. O sea, tú en alguna forma estás tejiendo tu mundo, ¿no? Cada día, en el momento en el que te despiertas, empiezas a tener pensamientos de cómo va a ser tu día y empiezas a realizar un trabajo mental que se puede pues decir que estás construyendo tu mundo, ¿no? O sea, ya no sea cuadrito por cuadrito, pero tal vez en una forma más concreta, lo que vives es lo que pensaste que ibas a vivir. Uh-huh. Exactamente, y por eso es que también mucha gente se frustra porque piensa que lo que voy a pensar, lo que me estoy diciendo ya va a suceder, ¿no? Se vuelve como algo, pues no es la palabra paranoia, pero algo repetitivo. Uh-huh. Bueno, creo que esa es la palabra. Y empiezan a utilizar la ley de la atracción y empiezan a tomar el curso, empiezan a leer libros y no les sucede lo que ellos esperaban. Entonces no tienen todas esas cosas positivas que según esto iban a traer y se sienten desilusionados y no saben por qué les está saliendo mal y por qué a otras personas sí les va bien, ¿no? Pero lo que pasa ahí, como decía Buda, dice, tu peor enemigo no te puede dañar tanto como tus propios pensamientos. Ni tu padre, ni tu madre, ni tu amigo más querido te pueden ayudar tanto como tu propia mente disciplinada. ¿Qué quiere decir? Que no depende de lo que estás pensando, como que ya te va a suceder, ¿no? Como algo bueno, algo positivo. Sino que tiene que ver con las cosas que estás pensando y realizando para que llegues a esa meta o a ese sueño que tienes o ese anhelo. Sí, exactamente. Los budistas tienen muchas enseñanzas en este sentido, en que realmente no necesitas de nada extra, ya estás completo, ya estás en el punto final. O sea, no necesitas estar pensando qué camino voy a tomar porque ya estás ahí. Uh-huh. Y al pensar de ahí, del final hacia el donde tuviste que haber venido para llegar ahí, como que es más divertido pensar que ya llegaste, ¿no? Uh-huh. O sea, de alguna forma, a donde ya llegamos es donde nos trajeron todos nuestros pensamientos anteriores, todas nuestras acciones, todos los pensamientos que tuvimos conscientes o subconscientemente, o los momentos que realmente de decisión que tomamos o las que dejamos ir, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues es curioso que siempre estemos pensando en a un lugar extra que quiero llegar, en lugar de disfrutar el lugar al que ya llegamos, porque aquí fue a donde planeamos. Toda tu vida has estado planeando este momento, porque si no, no estarías aquí, ¿me entiendes? Sí, claro. Entonces es interesante que siempre tengamos que ver qué es lo que nos hace falta si ya no te hace falta nada. Entonces, viéndolo de esa forma, pues lo puedes disfrutar también, ¿no? Sí, como me imagino la mayoría de la gente que el día de ayer tenía el boleto del Powerball, pues todos pensaban que si mañana, o sea, el día de hoy, hubiera salido su número, pues se acabarían todos sus problemas con tantos millones y podrían haber soñado en las cosas que podrían hacer. Se despiertan y no son los ganadores y ya sienten así como que ahora tengo que empezar otra vez desde cero, cuando no tuviste que empezar nada ni hiciste nada, ¿no? Sí, lo más chistoso de esto es cuando hablan las personas que sí ganan la lotería, y hay dos tipos, ¿no? El tipo como la que ganó ayer, que dijo que para ella comprar y ganar la lotería era un sueño guajiro, ¿no? O sea, que realmente compró nada más porque la gente compraba y dijo, bueno, a ver qué pasa. Pero hay otros que dicen que ellos lo trajeron, vieron el número, lo llamaron a sus vidas. Ley de la atracción. Sí, la hicieron ley de la oración, atracción. Se pusieron a meditar. Todo esto que la gente que atrae cosas a su vida le hace. Y yo no sé cuál de las dos está bien y cuál está mal. Nada más estoy pensando que las probabilidades de ganar el premio de ayer eran 70 billones a una. Y entonces hay muchas otras cosas mucho más raras que nunca verás en tu vida, que son más probables que te sucedan a ganar ese premio. ¿Tú por qué te sientes mal si era una probabilidad tan pequeña que realmente ni siquiera te la puedes imaginar, ¿no? Porque te pueden decir 70 billones a uno, pero pues no puede la mente crear ese escenario. O sea, tendríamos que hablar demasiado de granos de arena y hacer unos círculos gigantes con una cuerda para entender las probabilidades de encontrar ese grano de arena dentro de un gran círculo, ¿no? Un bote gigante. O sea, básicamente lo que queremos decir es que no te preocupes, si no te lo ganaste, no te tocaba. Igual que a la persona que sí se le tocó, le tocaba fuerza porque ni ella lo pensaba. Y es lo mismo que pasa también en nuestro día con día, ¿no? Lo que estamos viviendo, no te tienes que preocupar por lo que no estás viviendo. Tal vez nosotros siempre queremos algo mejor, pero eso también viene de nuestro ego, ¿no? De no sentirse a gusto con lo que está viviendo. Exacto, y hay formas de llamar a la abundancia, ¿no? Cuando eres abundancia, ya estás ahí, o sea, no necesitas que te llegue nada. Si eres abundancia, si das, si la gente que te conoce puede decir que tú das todo de ti, realmente, ¿para qué necesitas premio? ¿Para qué necesitas dinero? La gente sabe que te va a llegar, o sea, ¿por qué? Porque la gente que atrae las cosas más fácilmente son la gente que da más. Uh-huh. Estaba leyendo que donde se sacan el boleto, obviamente es mucha anticipación también para el dueño de la tienda, porque a él también le dan un premio. Dan un millón, creo. Bueno, no. En este caso son $50,000, ¿no? Y dijo que lo iba a repartir a gente con necesidades. Entonces, pues a mí se me hace muy buena onda que el señor, aunque comparándose al premio mayor, pues 50,000 no son nada, en vez de verlo como, ay, pues es muy poco, pero bueno, lo voy a usar para X o Z, lo quiso repartir, ¿no? Qué bueno, se lo va multiplicando. Entonces, pues es divertido ver cómo funciona la ley de la atracción cuando dejamos que las cosas fluyan hacia nosotros. Exactamente. Y bueno, vamos a una pequeñísima pausa musical y ahorita regresamos con este maravilloso tema. Recuerda que estás escuchando tu programa Venus versus Marte. Se va, me sorprende cuando vuelve y se quiere marchar de nuevo. Aún no entiendo lo que debo hacer. Yeah. Dicen que es algo inmortal, pero cada día se muere. Intenta resucitar. Solo lo ven los que creen. El amor es algo eterno. Creo que es hielo en el fuego. Y aunque cada vez me quemo, sigo en busca de unos besos que revivan este corazón que ya está casi muerto de tanto dolor. Ya lo he intentado todo y nada me resulta. ¿Dónde están los labios que destino. Confieso que me da miedo, aún no entiendo lo que debo hacer. Venus versus Marte. Un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la tarde con 22 minutos, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Venus versus Marte. Y para las personas que apenas nos acaban de sintonizar, estamos hablando acerca de lo que puedes conseguir a través de tu mente. Consigue lo que quieras a través de tu mente. Ahorita estamos hablando acerca de la ley de la atracción, que yo creo que todos la conocemos y que la hemos puesto en práctica. A veces resulta, a veces no, a unos les funciona más. Y a otros de plano, ¿no? Sí. ¿Y cómo es la ley de la atracción? Pues todo lo que piensas, todo lo que dices, lo atraes, ya sea a los minutos, o en un año, o en varios años. Generalmente, la ley de la atracción te dice que tienes que levantarlo a una vibración más alta. Sí, que el universo te lo va a traer. Uh-huh. A la de las emociones, que sientas que ya está aquí. Que lo visualices, que lo toques, aunque no lo puedes tocar. Que lo manejes y eso es lo que quieres. El Lamborghini ya está aquí afuera. Entonces, o sea, sí, al rato le voy a dar una vuelta. Entonces todo está bien, ¿eh? Ok. ¿Y de qué color es el Lamborghini? Rojo. ¿Rojo? ¿De qué otro color? ¿Cuántos asientos tiene? Pues dos. ¿De qué son? ¿De piel o de...? Sí, son de piel. ¿De piel? Sí. Pero bueno, el punto de así es pensar, como es la ley de la atracción. Sí. Es que la mente humana es tan compleja que vienen muchos pensamientos hacia ella, ¿no? Y muchos de esos pensamientos nos pueden bloquear lo que queremos, ¿no? Uh-huh. Esos pensamientos se les llaman pensamientos limitantes. Y eso sucede más normal de lo que usted pueda imaginarse. O sea, la gente que estropea su propio éxito, por ejemplo, ¿no? Los que dicen, no, es que no puede ser. O sea, fue demasiado fácil. O no me lo van a dar a mí porque yo nunca gano. O porque yo nunca he sido ganador, no sé. Algún tipo de pensamiento que te dice, es que no, no puede suceder porque sería demasiado fácil. O sea, algo que no puede suceder porque es demasiado bueno para ti. Sí, o en el mismo trabajo te ponen a hacer algo difícil y no, pues no voy a poder con esa tarea, o no tengo el tiempo, o no, de plano, o sea, no confían en mí. O sea, son tipo de pensamientos que todos nos hacemos no conscientes, ¿no? De lo que va a conllevar el que nosotros estemos pensando eso, porque al momento de pensarlo, pues también dejamos de hacerlo, ¿no? Exacto, o sea, te lo tienes que creer, como dice el dicho, ¿no? O sea, te lo tienes que creer, si lo vas a traer a tu mente, si lo vas a traer a tu realidad, pues te tienes que creer. El primer paso es creer que es posible. Uh-huh. Si no, pues es como algo que no puede existir en tu universo, ¿no? Si tú no lo puedes pensar, ¿cómo entonces va a suceder? Porque es el primer paso, digo, el primer paso te lo explica muy bien. Lo tienes que imaginar. Sí, y aparte. Posible. Y aparte, o sea, también hay que hacerlo, ¿no? O sea, hay muchas personas que queremos de repente tener un cuerpo esbelto o atlético, pero no queremos hacer ejercicio ni queremos hacer dieta. Entonces empezamos a imaginarnos cómo nos veríamos, pero dices, tengo que ir al gimnasio o tengo que ir a hacer ejercicio. Y dices, ah, lo dejo para mañana, ¿no? Es una forma de limitarte, es una forma de aprisionarte a no obtener ese objetivo que tú quieres en tu vida, que es estar esbelto o bajar de peso. O el querer ser rico con un billete de la lotería también es un ejemplo claro de una idea que tú piensas que mereces ser rico, pero no lo suficiente como para trabajar y ponerte metas diarias y conseguir tu propio negocio y fregarte un buen rato para conseguir un dinero amasado. Me imagino que esa es la idea de ser millonario. Para mí ser rico es ser feliz en la vida, ¿no? Pero bueno, para la gente que quería un boleto para ser ricos instantáneos, pues esa es la misma idea. Es la misma idea. Mientras no te cueste, pues adelante, ¿no? Sí, ¿no? Que llegue del universo. Pero también, pues, ese tipo de pensamientos obviamente nos hacen recordar que estamos en esta vida y no sabemos realmente cuánto tiempo vamos a estar, ¿no? Por lo mismo tenemos que vivirlo feliz, como dices tú, Marte, de para ti el ser rico es disfrutar tu vida siendo feliz y estando en paz. Estar en paz, sí, exactamente. Estar en paz es un regalo tan grande que los sabios dicen que es mucho mejor que ser millonario, es mucho mejor que ser rey, es mucho mejor que muchas cosas en la vida, porque puedes estar tranquilo con lo que eres y con lo que tienes. Sí, y habrá mucha gente que dice, no, pero voy a ser más feliz teniendo los millones o siendo rey. Pero, o sea, no importa lo que seas, lo que hagas, si eres feliz en este momento, pues ya la hiciste, ¿no? Ya la hiciste en el momento que dices, bueno, si yo dejara el cuerpo en unos minutos, o sea, ¿de qué te arrepentirías? Pues de nada, si estás viviendo pleno, feliz y contento, yo pienso que ya lo tienes todo. Eso no quiere decir de que nuestra mente no empiece a divagar, ¿no? Y que nos empiece también a sabotear, porque siempre va a pasar, o sea, no somos perfectos en ese sentido y podemos llegar a sentirnos también culpable por atraer cosas que no queríamos por haberlas estado pensando. Exactamente, ese es el otro punto, que uno puede llegar a pensar, bueno, no puedo dejar de pensar que esto va a fallar, o no puedo dejar de pensar que soy una mala persona. Y es así como que una retroalimentación que controla tu pensamiento. O sea, un sentimiento te trae al pensamiento, el pensamiento te lleva al sentimiento más fuerte y se viene generando una bola más grande de pensamientos y sentimientos más poderosos, y llega un momento en que no puedes controlarlos. Y eso sucede más a menudo en lo que uno piensa, sobre todo cuando las cosas en tu vida no van como tú quieres que vayan, ¿no? O sea, la forma más fácil de salirte de tu mente y dejar de pensar en algo es aceptar lo que está sucediendo como inevitable, como algo que ya es, y aceptarlo, no tratar de cambiarlo. Pero el problema es que siempre como humanos queremos que las cosas salgan como nosotros queremos. Exactamente, y cuando no salen como nosotros queremos, pues obviamente no disfrutamos el momento, no podemos dormir, no disfrutamos de la vida, la cabeza nos está haciendo miles de telarañas, como tú decías, la bola esa de nieve, el come-come, que no tiene nada bueno, ¿no? No le puedes poner el fin a ese tipo de pensamientos. Entonces es muy importante soltar y dejar de darle vueltas a la misma situación, situaciones que ya pasaron, o sea, que ya fueron parte del pasado, esas ideas que son dañinas y que no nos van a llevar a ninguna parte. Pues sí, aquí el abo diría, si tienes solución, ¿de qué te preocupas? Y si no tienes solución, ¿de qué te preocupas, no? ¡Saludos, lobo! O sea, que no le des tantas vueltas a las cosas. Si alguna vez han visto cómo se divierte la gente sencilla, de campo, de que no tienen problemas, hasta que realmente se vuelven famosos y entonces empiezan a tener problemas, ¿no? O sea, es lo que pasa cuando uno es sencillo y disfruta la vida, a comparación a cuando ya te empiezas a creer tu personaje, ¿no? Te empiezas a creer importante, te empiezas a creer que el mundo se revuelve alrededor tuyo, el universo, tú eres el centro del universo. Y eso no es cierto, o sea, simplemente no hay ningún centro del universo, porque el universo está en expansión. Entonces, ¿cómo puede haber un centro si está en expansión en todas direcciones? Entonces, pues realmente el pensar que somos más importantes que otra gente es lo que nos lleva a sentir a veces que esos miedos, ese dolor interno de que las cosas no están saliendo. Entonces mejor relájate y trata de resolver que el presente es lo que debería de haber existido, ¿no? O sea, el presente es perfecto y que no necesita ser cambiado o amoldado a tus deseos. Es lo que debería de haber sido y es así, o sea, es así, completo, perfecto. Sí, y eso mismo también, o sea, nos hace pensar a todos los seres humanos, ¿no? Que las cosas que tenemos que hacer tienen que ser perfectas, ¿no? Y ese es otro tipo de presión que nos ponemos constantemente y hace también que no hagamos las cosas. Si eres perfeccionista, pues muchas ocasiones tal vez vas a dejar a un lado algo que tenías planeado por hacer porque dices, no me está saliendo o no puedo, ¿no? Tal vez a veces nos pasa también con el idioma, que quieres hablarlo perfecto, que te limitas a hablarlo por la vergüenza, ¿no? Y eso pues a mí me pasa, entonces me imagino que pasa también en otro tipo de situaciones. Pues en muchas, por ejemplo el arte, los escritores que dejan de escribir porque quieren perfeccionar su arte al punto en que realmente sea considerado eso, ¿no? Un arte. Pero el problema con eso es que se sabotean al escribir de que ya no quieren porque se están criticando lo que escriben en cada momento que escriben. Entonces tienen un bloqueo que se le llama el bloqueo de escritor famoso, ¿no? Que por más buen escritor que son, pues llega un momento en que lo quieren hacer perfectamente y simplemente dejan de escribir. Sí, entonces también pues ese viene el miedo a fracasar, ¿no? Y lo que debemos hacer ahí es aceptar que no somos perfectos, o sea, que las cosas no nos van a salir como nosotros esperamos, pero que desde otro punto de vista realmente las cosas que hacemos son perfectas, o sea, no tienen que ser diferentes a como están sucediendo en este momento. Es nuestra mente el que nos dice, no debió de haber sido así, o lo debiste de haber dicho así, o debiste reaccionar así, etcétera, etcétera, ¿no? Pero el momento en que nosotros estamos haciendo las cosas son como tenían que suceder. Y tenemos que aprender también cuando demos la pata, o sea, herimos los sentimientos de alguien, o dijimos algo que después nos arrepentimos, pues es el momento también de decir, bueno, ya no lo volveré a hacer, no lo volveré a decir, no lo voy a volver a mencionar o a actuar de esa manera, ¿no? La que hice daño, ¿no? Sí, tratar de dejar de juzgar también es importante, ¿no? Porque la gente que juzga a los demás también se juzga a sí mismo. Entonces es por eso que uno hace esa transición tan fácilmente, estar juzgando a todos y de repente se te olvida que cuando no hay nadie a quien criticar, estás a criticar a ti mismo o misma. Entonces, pues deja de juzgar a la gente, acéptala como es y entonces te aceptarás tú también como eres. Exacto, fíjate que hoy estaba pensando en eso, ¿no? Llegó un momento, ese lapsus, ¿no?, que nos llega a todos de repente, que dices, qué feliz soy, ¿no? Es como si fuera millonario, como si te hubiera sacado los millones, no sé. Un sentimiento de felicidad que dices tú, bueno, pues esto viene de Dios, viene del universo, viene de los ángeles, no sé. Pero llega un momento en que dices, pues no hay nada ahorita que me mueva de mi centro, o que me haga enojar, o que me haga ponerme triste, porque estoy disfrutando de este momento, ¿no? Y de repente así como que tu mente te trata de sabotear, o tu ego te trata de sabotear, me trató así como diciendo, así pues recuerda esto y esto otro. Y no, o sea, no hubo nada que me hiciera cambiar de opinión. O sea, hasta llegas a aceptar situaciones que antes tal vez te molestaban o cosas que te dijeron, y lo empiezas a ver como algo bonito, o empiezas a darle amor tal vez a las personas que tú considerabas que no se merecían tu amor. Exactamente. Y bueno, pues de ahí también vamos a otro sentimiento, que es el de la culpabilidad, ¿no? Este nos los vende la sociedad y la religión todos los días. O sea, esto es con lo que nace uno desde el primer día, ¿no? Siempre se le busca a alguien que tenga la culpa de las cosas cuando no salen, ¿no? Uh-huh. Porque obviamente cuando salen, pues todos quieren ser el que realizó las cosas, ¿no? Pero cuando no salen, o te sientes culpable tú, o buscas a un culpable. Y generalmente es más feo cuando te sientes culpable, porque no hay nadie que te diga, no, tú no tienes la culpa, no te preocupes. O sea, porque tú te lo estás diciendo a ti mismo. Entonces tienes que tener en mente que no hay culpables. O sea, lo que sucede ya estaba programado, sucede, no tiene tanto que ver contigo o con alguien más, sino era algo que se iba a dar, ¿no? O sea, no hay fuerza más imparable como un suceso que va a suceder. O sea, cuando Dios quiere que algo suceda, no hay forma en que uno, por más que se quite o se ponga, lo pare, ¿no? Exacto. Entonces, muy importante, ¿no? La culpa, culparte o culpar a los demás, como tú dices, pues sí es muy dañina y obviamente no nos deja vivir, nos empieza a encasillar. Y bueno, con eso nos vamos a una pequeñísima pausa musical y ahorita vamos a regresar con este maravilloso tema de todo lo que tú piensas lo puedes atraer, o sea, consigues lo que quieras a través de tu mente. Ahorita estamos hablando de los puntos que nos limitan. Ahorita vamos a decirles algo, ¿no?, para que puedan atraer las cosas y para que sigan siendo felices. Vámonos a una pausa, ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio y recuerda que estás escuchando tu programa Venus versus Marte. Me duele aquel abril cuando te pierden con cada palabra, con cada momento que esperé vivir. Me duele más imaginar que tú te vas y dejarás detrás de ti tu ausencia en mis brazos. Me duele tanto sospechar que ni tu sombra volverá para abrigar mi alma en pedazos. Me duele amarte así hasta morir, lanzándome a la nada viéndote por ti. Para mí me duele amar tanto. Me duele amarte tanto. Y yo sé. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la noche con 42 minutos, estás escuchando tu programa Venus versus Marte. Y bueno, estamos hablando del tema: consigue lo que quieras a través de tu mente. ¿Tú ya has conseguido muchas cosas? Pues Marte. Antes lo escribía yo bastante, seguía al pie de la letra una ley que me habían obsequiado de ponerle prioridad a las cosas que queremos. Irlas manejando, irlas agendando. Y sí, conseguía bastante de lo que me proponía. Después me di cuenta que se me olvidaba ser flexible conmigo mismo. Y eso me llevó a muchos problemas después conmigo mismo. Entonces, pues ahora trato más de disfrutar donde estoy. No tanto pensar a dónde podría llegar o las cosas que puedo lograr si me mato trabajando, por ejemplo. Ok, bueno, pues aquí tienen una experiencia, ¿no? De que si lo aplicó, si le funcionó, pero también hubo algo que no te gustó, ¿no? Y bueno, pues ya hablando de las cosas que nos pueden limitar a través de nuestros pensamientos, las cosas que dejamos de hacer, pues también está lo opuesto a las cosas buenas, ¿no? Que es la imaginación y la creatividad. A veces con nuestra creatividad podemos hacer cosas buenas, cosas positivas, ir desarrollando proyectos, y en un futuro, ¿no? Tal vez tener algo concreto y decir, wow, nunca imaginé que podría hacer esto. Como tú lo dices, los escritores y escritores que de repente dejan de escribir y tal vez estaban empezando a escribir la historia que los iba a llevar al éxito como escritores, ¿no? Entonces, por eso es muy importante que cuando sientas esa necesidad de hacer algo creativo o algo que viene de tu imaginación, que lo hagas, que no tengas miedo, que experimentes, que disfrutes, ¿no?, de esa creatividad, porque el universo obviamente te está ayudando, te está apoyando, y no siempre estamos abiertos a ese tipo de señales, a ese tipo de mensajes. Pero pues también tiene que ver con las cosas que nosotros estamos pensando. Si constantemente nos estamos preocupando por el trabajo, por los hijos, o por la familia, o por lo que sea, pues obviamente no le vamos a dar esa pauta, ese espacio que necesita nuestra mente para poder atraer cosas positivas. Sí, exactamente, o sea, hay que atraer con pensamientos positivos. La gente que es positiva atrae lo mejor de la vida. Son los que se curan de cáncer, son la gente que tiene la fe tan fuerte que logra cualquier objetivo. Y o sea, ejemplos hay muchos, ¿no? Ahí tenemos a la niña Amairani, ¿no? Uh-huh. Que pues obviamente tiene muchos deseos de vida y está luchando por su vida todos los días, ¿no? Pero pues ahí sigue adelante. Entonces, pues obviamente ejemplos hay muchos de gente que era muy positiva o que se enfocaba bastante en lo que quería. Ahí está Bruce Lee, que se consiguió ser el bueno, experto en artes marciales más grande del mundo, ¿no? Pero básicamente para lograr eso, pues tuvo que controlar sus pensamientos y tuvo que entrenar muy fuerte todos los días y hasta desarrollar su propia filosofía, ¿no? De cómo controlar su mente al grado tal de que podía hacer lo que quisiera con su cuerpo, ¿no? Uh-huh. Exacto. Y bueno, ahorita voy a hacer una pausa aquí. Cuando dijiste de la niña Amairani, para que ustedes la puedan apoyar, es una niña que desde muy chiquita pues tuvo problemas del hígado, necesitaba trasplante y obviamente pues el apoyo de todos nosotros para que pudiera hacerse esa cirugía. Afortunadamente hace un mes ya finalmente, después de varios años de luchas, le pudieron hacer el trasplante de hígado y ahorita pues la pequeñita sigue luchando y obviamente sigue necesitando de apoyo económico y obviamente de las oraciones. Y ustedes pueden encontrarla en su página, que es Todos con Amairani, o la pueden encontrar ahí en Facebook como Todos con Amairani, y así pues entren también de ese caso y puedan aportar en lo poquito o en lo mucho que puedan, ¿no? Y bueno, continuando. Bueno, pues eso era lo que quería decir, que hay gente que ha demostrado que la ley de la atracción funciona mucho mejor cuando uno tiene pensamientos limpios, cuando es positivo y cuando lo piensa pues a menudo, ¿no? O sea, vive feliz. La gente que vive preocupada es la que vive menos tiempo. Y la gente que es feliz, o sea, no importa que vivan 10 años, uno siente que puede, o sea, que vivió lo que otra persona de 100 años que nunca vivió realmente, ¿no? Entonces, realmente a disfrutar la vida, no se pongan a pensar en las metas de mañana tanto como en la vida que pueden disfrutar hoy. Exacto. Entonces, es muy importante también, obviamente, como decíamos anteriormente, enfocarnos en el aquí y en la ahora para dejar de estarnos culpando, de estar sintiendo miedo, de obviamente limitarnos a las cosas que podemos hacer. Y también pues obviamente les queremos dar algunos consejitos para que tú sigas siendo feliz. Yo creo que no está de más que nos recuerden a veces, ¿no? De cómo disfrutar el momento. Primeramente pues enfocarse en el presente, ¿no? Sí, porque siempre es el único lugar donde vas a poder ser feliz. No vas a ser feliz en el futuro porque el futuro nunca llegará. Nunca llegará. Y bueno, pues al momento de vivir este momento presente, pues también hay que encontrar el placer donde quiera que tú vayas. Si ahorita estás hablando, pues también siente esa felicidad, ese placer de que te puedes comunicar. Y vas a ir cambiando todas las circunstancias que tal vez antes considerabas negativas como algo positivo, porque te está creando satisfacción. Ese tipo de placer que dices tú, oye, qué bien me siento estando con esta persona, hablando con esta persona, o no haciendo nada, pero me siento muy bien, ¿no? Entonces busca el placer en todo lo que tú haces. Sí, la segunda acción que puedes hacer es jugar. No, juega con tu pensamiento, juega a traer las cosas que quieres, ofrécele una sonrisa y un guiño a la gente que te vayas encontrando en el camino. Piensa en las cosas que son divertidas, como cuando eras niño y todo te causaba emoción o un deleite, ¿no? Así como cuando ibas y simplemente le tocabas al vecino para que saliera a jugar. Así imagínate que toda tu vida es una secuencia de juegos. Aprende de esos juegos, pero disfrútalos. Y aparte, o sea, como adultos nosotros se nos olvida, ¿no? De, de lo que es la niñez y queremos regañar o imponer ciertas reglas a los pequeñinos cuando están jugando en la tierra, en el lodo, nos enojamos. No debemos hacer eso, debes de jugar también con ellos y disfrutar de pues todo lo que la naturaleza nos da, ¿no? No sabemos si el día de mañana ya no vamos a tener tierra, pura banqueta. Sí, pues como dices, hay que jugar con los niños, ¿no? O sea, obviamente ellos disfrutan el día a día y qué mejor maestro que la inocencia de un niño. Uh-huh. Otra cosa que puedes hacer es olvidar el drama, ¿no? Los que nos creemos el personaje que estamos interpretando, nos creemos realmente que la vida, que es simplemente una obra que estamos representando, nos las creemos al punto de querer matar a otra gente, de insultarlos, de querer que desaparecieran. O sea, a veces nos creemos tanto nuestros egos que realmente sentimos que nosotros somos más importantes que nadie más y sentimos que nos los merecemos, ¿no? Merecemos todo, porque simplemente así es el ego. El ego siempre te va a pedir que le des más, ¿no? O sea, porque no te va a dejar en paz en ningún momento. Su plan es realmente nada más estar dejándote sin la paz, ¿no? Uh-huh. Ese es realmente el plan de acción del ego. Entonces lo que tienes que hacer es olvidarte este personaje que te creaste, saber que todo es temporal y que todo va a regresar a lo que era un día, y olvidarte de que te quieres esto o lo otro, y nada más disfrutar lo que realmente se puede disfrutar de la vida, ¿no? La gente, la energía, lo que vives día a día. Exactamente. También, pues ya que va ligado, encontrar la tranquilidad, ¿no? A veces uno lo encuentra pintando, otros lo encuentran cantando, otros los encuentran meditando, otros escribiendo. Cada quien encuentra la tranquilidad como mejor le parezca, ¿no? A veces una persona se baña y ya encuentra la tranquilidad, ¿no? O sea, son muy diversas, pero lo importante es que nosotros sintamos esa tranquilidad y podernos absorber en ese momento de silencio o en ese momento en el que te sientes cómodo. Porque cuando uno se siente incómodo, obviamente no se conecta con uno mismo, no nos conectamos. Vamos a un lugar, ya nos queremos ir, llegas al lugar y no te sientes a gusto, no te sientes cómodo. Te molestas. Por cualquier cosa. Pero la gente que realmente está tranquila, está conectada con el medio ambiente y se siente parte del uno, o sea, del universo. Y mientras más conectado te sientas, pues menos necesitado te vas a sentir, porque ya eres todo. Entonces no vas a estar buscando algo más para lograr la felicidad, simplemente serás feliz. Exactamente. Y aparte puedes darle paz a otras personas, ¿no? Cuando uno está tranquilo, a veces te puedes encontrar con lo opuesto, cuando alguien viene de un tráfico pesado y le puedes dar esa calma que necesita, ¿no? Y olvidarse de todo ese estrés que tuvo o del día de trabajo que tuvo pesado, qué sé yo, a muchas maneras. También, acéptate tal y como eres. Con tus libritas de más o con tus libritas de menos, con tus años de más o tus años de menos, hay que aceptarnos tal como somos, ¿no? La verdad es que nosotros los humanos nos complicamos hasta en el color de piel, el color de pelo, siempre queremos tener algo que no tenemos, ser algo que no somos. Entonces, para eso es importante aceptarnos tal como somos. Aceptarse a uno mismo es la clave principal para que nosotros podamos lograr la felicidad, porque si no, siempre vamos a estar deseando o queriendo tener o ser lo que no nos pertenece, lo que no somos, ¿no? Y cuando nosotros aceptamos también que tenemos defectos, lo vemos como un regalo, ¿no? Algo que tenemos que aprender, algo que tenemos que mejorar. Y no lo vemos como algo negativo, algo como que tenemos que cambiar, ¿no? Sí, los que quieren ser como artistas, o sea, así de bellos o de extraordinarios, pues nada más imagínate que la gente que vive de su imagen es la gente menos segura que hay, ¿no? O sea, ellos piensan que en cualquier momento van a perder eso que los hace especiales y les da pavor. O sea, sienten miedo todos los días y no se gustan. Este es un problema muy grave porque pues nunca van a poder estar en plena paz, ¿no? Siempre van a estar tratando de cambiar su forma de ver. Sí, porque viene el otro punto, ¿no? De que uno quiere buscar la aprobación de los demás y para eso pues tiene que hacer muchos cambios, ¿no? Entonces hay que dejar de salir en busca de aprobación. Acéptate como estás y empieza desde el interior, ¿no? Encuentra todas las cosas que te agradan, todas las cosas buenas que has hecho, porque de esta manera, cuando tú disfrutas de todo lo bonito y te concentras en las cosas positivas, las cosas buenas, obviamente dejas a tu mente receptiva a todo lo positivo, a todo lo bueno, a todo lo que el universo tiene, ¿no? Y que por estar nosotros complicándonos con nuestros pensamientos no lo podemos atraer. Sí, exactamente, es como lo que estamos diciendo. Para que la felicidad venga a ti, sé la felicidad. Para que venga la abundancia a ti, sé la abundancia. Entonces, para que atraigas las cosas que quieres, sé eso que quieres. O sea, no seas pesado y aburrido si lo que quieres es diversión y que la gente te apruebe, ¿no? O sea, no seas lo que no quieras en tu vida. Entonces trata de ser feliz con lo que tienes. Vive la vida intensamente. Pero bueno, el otro punto que puedes seguir, ¿no? Otra acción que puedes hacer para ser feliz es no bloquear, o sea, no te bloquees al dolor. Ajá. ¿No? O sea, la verdad, no bloquees las emociones negativas o las emociones fuertes, nada más porque son diferentes a lo que tú quieres sentir. Súfrelas, o sea, si algo viene es porque lo tienes que sentir. Entonces experimenta eso totalmente, eso es lo que debes de estar sintiendo en ese momento. No trates de bloquearlo o de cambiarlo o de que sea como tú quieres. Acéptalo, vívelo. Sí, porque deja que sea en su totalidad. Porque bloqueas todas las emociones al momento de tú no querer sentir dolor cuando estás viendo algo que te causa tristeza. Vive esa tristeza. A todos nos pasa el ver de repente noticias de niños muriéndose de hambre. Obviamente uno se quiere hacer fuerte y al momento de hacerte fuerte bloqueas esa emoción que puedes sentir como la compasión o el amor, ¿no? O la empatía, que son todo ese tipo de sentimientos que los bloqueas. ¿Por qué? Porque no queremos sentir el dolor. Entonces no lo bloquees, vívelo, pero tampoco lo vivas por todos los días. Sí, mejor, o sea, haz obviamente, algo. Si existe en tu vida, tiene un propósito. Pero ese propósito es eso, en el presente, en el momento. No es algo que se carga, ¿sí? No es algo que vas a usar como herramienta de otra cosa. No, es algo que se vive y ya, se deja atrás, ¿no? O sea, pues ya aprendimos lo que tenemos que aprender de eso. Otra cosa es pensar que eres digno de ser feliz y es creerlo con toda tu fuerza, toda tu alma. Piensa que eres digno simplemente porque eres pues una representación de Dios, ¿no? O sea, eres un pedazo de Dios del universo. Y así como te crearon, eres perfecto, no necesitas ser distinto, eres exactamente como Dios te soñó. Sí, o sea, recuerda que tú eres digno, eres digna en este momento, ahora mismo, de tal y como eres. O sea, que tienes que creerlo, tienes que ser feliz y no te pongas peros, decir, no, pero ¿cómo voy a ser yo feliz si no he sido buena, no he sido bueno? No, eres perfecto, como te acaba de decir Marte. Sí, también busca la actividad, porque la gente que se estanca es la gente que realmente entra en depresión, tiene problemas más gruesos, a veces hasta lo lleva a enfermarse físicamente. Entonces pues salte, camina, corre, haz ejercicio, pasa divirtiéndote, haciendo algún tipo de deporte con tus amigos, sé más una persona activa, ¿no? Una persona que busca el contacto con otra gente, el salir a la calle, a platicar, a moverse. O si vives solo, fuera de tu país, de tus seres queridos, sal tú sola. O sea, no necesitas tener otras compañías para que tú digas, ay, no puedo salir porque no tengo a nadie. Puedes hacer el ejercicio en tu casa, no necesitas ir al gym, pero necesitas moverte, ¿no? Ser una persona activa para que no te deprimas, como acabas de decir, y al mismo tiempo, pues, empiezas a ver, pues, esa claridad que a veces no la vemos por estar encerrados. Sí, bueno, ya para cerrar, pues, nada más olvida el resultado que estás buscando, eso se va a dar por sí mismo, eso llega. Olvídate como del fin y disfruta el camino, o sea, realmente no hay otra forma de ponerlo. La felicidad llega y la tienes que vivir en el momento, no es un resultado al final. Sí, no es la meta, la felicidad no es la meta, es el camino, como bien dijiste, hacia ese resultado. Así que desde hoy en adelante, pues sé feliz, atrae cosas positivas. Con estos puntos que te dimos, obviamente nos va a ayudar a cada uno de nosotros a enfocarnos en atraer cosas buenas, porque nos estamos alejando de los pensamientos que nos distorsionan lo que es la felicidad. Exactamente, el estrés y la decepción se basan en las expectativas. Cuando esas expectativas no se realizan, es cuando pues comparamos resultados y decimos, chin, no la hice, ¿no? Uh-huh. O no soy feliz porque no se dio esto. Pero pues es obvio que si uno bajara las expectativas hasta el piso, pues siempre sería feliz. Demasiado. Siempre serías feliz porque, pasé mi expectativa. Yo por eso era muy feliz en la secundaria. Me imagino, Marte. Porque pasaba el panzazo y esperaba no pasar, obviamente. Esa era la expectativa. Sí, la expectativa era un 6 y así raspadón. Sí, no fue un consejo para los niños, ¿no, Marte? Ese no es bueno. Bueno, pero eres feliz. ¡Viví el momento! Eres mucho más feliz que muchos japoneses que después se dan un tiro porque no pasaron la secundaria, ¿no? Yo si no me sacaba 10. Exactamente. Era. Entonces, posible. Tranquilos, todo es temporal y va a pasar. De panzazo, pero va a pasar. Sí. Y bueno, recuerden que estuvieron escuchando su programa Venus versus Marte. Nos vemos la próxima semana y ahorita leemos los comentarios que ya nos llegaron y les contestamos. Ok. Buenas noches. Que estés bien. Bye.